mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola a toda la gente que nos sintoniza en esta frecuencia. Empezamos con una hora de programa rebelde y comunicación con y para las comunidades. Hoy en cabina les acompañamos Fabiola, Leo y Génesis, y desde ya les mandamos un fuerte abrazo para seguir tejiendo resistencias desde la radio en compañía de La Cabuya. Saludos a la gente que nos sintoniza y también a quienes nos siguen a través del Facebook. Recuerde que ahí nos pueden encontrar como La Cabuya. Y les invitamos a que se sumen a este programa y nos cuenten lo que pasa en su comunidad. Todo eso que los medios masivos de desinformación no hablan. Pueden enviarnos audios de WhatsApp al 8305-3777 para tejer con nosotros este espacio y compartir las propuestas, denuncias e iniciativas que se están desarrollando en todas partes del país. Y hoy en La Cabuya vamos a tener un reporte de nuestra compañera Jules Gisler sobre el octavo encuentro de la red Waterlat Goasit. Esta red es un espacio creado por personas de todo el continente que defienden el derecho humano al agua para todas y todos. Y Jules nos amplía sobre la participación de las personas jóvenes en este espacio. Además, tendremos una nota de Antonio Cartín sobre la negligencia que hubo detrás de la tragedia que se vivió en Upala el año pasado, cuando el huracán Otto golpeó nuestro país. Muchas personas denuncian que los impactos de esta emergencia pudieron haberse previsto y reducido. Y el miércoles 5 de abril, desde La Cabuya participamos en un panel organizado por la Oficina de México de la Fundación Rosa Luxemburg sobre el tema de migración. Hoy les compartiremos algunas reflexiones que surgieron en dicho espacio. Pero antes empezamos La Cabuya compartiéndoles información relevante sobre lo que ha pasado en nuestro país y en la región en estos últimos días. El pasado lunes 17 de abril, el Comité Campesino de Finca Changuina, que defiende su derecho a la tierra en la zona sur del país, dio a conocer que iniciará una nueva etapa en la lucha por las tierras. Estas campesinas y campesinos decidieron presionar al gobierno de Costa Rica y al Instituto de Desarrollo Rural para que finalmente se les otorguen los títulos de propiedad de las tierras en las que han vivido y trabajado por más de 15 años. El Comité Campesino y Cotraosa también afirman que estarán de gira por San José visitando a diversas organizaciones y medios de comunicación para informar al pueblo de Costa Rica sobre esta lucha campesina que sigue vigente. Esta semana el semanario Universidad publicó Papeles de Panamá, se deja el premio Publisher al periodismo explicativo. El premio, administrado por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, reconoció el trabajo de los más de 300 periodistas de 6 continentes involucrados. La investigación internacional sobre los papeles de Panamá, Panama Papers, recibió el premio Pulitzer por mejor trabajo periodístico explicativo del año por la colaboración de más de 300 periodistas de 6 continentes que expusieron la infraestructura escondida y el alcance global de los paraísos fiscales offshore. Con el premio, la Junta de Pulitzer destacó el valor del trabajo para explicar las complicadas dinámicas legales que utilizan políticos, empresarios y otros profesionales para ocultar ingresos y eludir cargas fiscales, algo que se logró gracias al acceso y al procesamiento de 11.5 millones de documentos que fueron filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca. Dicho bufete es reconocido como uno de los 5 líderes a nivel internacional en facilitar esquemas offshore, por lo que la filtración sirvió para que más de 100 medios de comunicación indagaran sobre el tema, incluidos el Semanario Universidad y AmeliaRueda.com por parte de Costa Rica. El caso de los papeles de Panamá fue divulgado en abril del 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. A casi un año de esta publicación hay indignación, investigaciones, votos de censura, pero nada más. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó que mantiene bajo investigación a 120 empresas o personas sospechosas de prácticas de evasión fiscal y que están ligadas al escándalo denominado Papeles de Panamá. Se trata de 79 empresas y 41 personas naturales, cuyos nombres no fueron divulgados, que se dedican a actividades en los ámbitos jurídicos, inmobiliarios, agropecuarios, comercial y de servicios de asesoramiento y consultorías. pasamos a las noticias internacionales. En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia ordenó inmovilizar los bienes y las cuentas bancarias de la transnacional minera OceanaGold. Esta decisión fue tomada porque la empresa no ha pagado los gastos del proceso legal que se realizó el año pasado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En ese proceso legal, la empresa perdió, con lo que se logró prohibir la minería metálica en El Salvador. OceanaGold fue obligada a pagar $8 millones al gobierno salvadoreño después del proceso. Norma Ramírez, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, nos amplía la información. Les compartimos importante información desde El Salvador. La Corte Suprema de Justicia ordenó la inmovilización de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de la empresa minera OceanaGold, antes Pacific Rim, por el impago de los gastos procesales que tuvo el país en un litigio iniciado por la transnacional en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones, CIADI, una instancia del Banco Mundial. Demanda que perdió la empresa, a quien el CIADI ordenó pagar $8 millones al Estado salvadoreño. La inmovilización se da luego que la Fiscalía General de la República de El Salvador lo solicitara a la Corte el pasado 7 de marzo. En total, son 9 inmuebles, todos ubicados en San Isidro Cabañas, este departamento que ha sido altamente amenazado por esta empresa minera, pues ahí pretendía instalar procesos de exploración y explotación. Esto, pese a haber perdido la demanda contra el país, en el que recientemente se decidió prohibir toda la actividad minera metálica. Además, a la empresa se le inmovilizaron 3 cuentas bancarias con más de $100,000, 7 vehículos, la mayoría todoterreno, según informó la Fiscalía. Hay que decir también que recientemente el CIADI emitió una resolución en la que ordenó a la empresa minera pagar, además de los $8 millones, los intereses que se han sumado durante estos meses que no ha hecho efectivo este pago. Hay que recordar también que la demanda, el fallo del CIADI, se dio en octubre del año pasado. Es la información que tenemos para compartir con nuestros amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Volvemos con esto hasta los estudios principales. Desde ARPAS en El Salvador, les informó Norma Ramírez. Y nos vamos con las noticias cabulleras hasta Paraguay. En programas anteriores les contamos que en este país se desató una oleada de manifestaciones debido a las intenciones que tenía el actual presidente de la República de reelegirse. La indignación de la ciudadanía paraguaya se desató cuando 25 senadores aprobaron un proyecto de enmienda constitucional para permitir por ley la reelección presidencial. Sin embargo, después de tanto descontento en la población, el presidente y empresario Horacio Cartes hizo pública una carta donde renunciaba a ese interés por volver a presentarse como candidato. Les compartimos la información de Óscar Portillo sobre esta polémica. Hola, muy buenos días, compañeros, amigos y amigas de América Latina. Es así, en un mensaje difundido, el presidente de la República, Horacio Cartes, ratificó que en ningún caso se presentará como candidato a la presidencia de la República para el periodo 2018-2023. Agradezco el apoyo de mi partido y me honra su pedido por mi candidatura, pero reitero, no buscaré la reelección. La posición del presidente cayó muy bien y fue valorado por varios sectores sociales y políticos, pero esa tranquilidad duró muy poco, pues tras el mensaje del presidente, los principales aliados del jefe de Estado en una conferencia de prensa anunciaron que la enmienda inconstitucional continúa. La senadora oficialista Lilian Samaniego dijo que se respeta lo resuelto por el titular del Ejecutivo, pero que el plan para instalar la figura de la reelección vía enmienda continúa. Todo lo demás sigue. Decirles que el proceso de enmienda tiene media sanción de la Cámara de Senadores, está ahora en su estudio en la Cámara de Diputados, que oportunamente será tratado. Todo lo que hemos hecho es un proceso legal, legítimo, constitucional, y ratificar que el proyecto de enmienda sigue vigente. El diputado liberal Víctor Ríos consideró que con la renuncia del presidente de la República Horacio Cartes, en lo esencial no hubo grandes cambios y que no aporta nada nuevo al proceso político del país. Es la información que compartimos aquí desde Radio Paipucú, Chaco, Paraguay, Óscar Portillo. Vamos por un camino añejo, somos

Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Hola, amigos y amigas que nos escuchan. Desde aquí el programa Voz de Mujer, le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. La Red de Jóvenes por el Agua es una iniciativa de la Asociación Mundial del Agua en el marco de su estrategia para involucrar a la juventud en defensa de este preciado líquido. Los jóvenes de esa red se reunieron en el encuentro Agua, Poder e Impunidad de la red Waterlat Govacit. El encuentro se realizó en Costa Rica para construir una estrategia conjunta y crear más conciencia relacionada al uso del agua. Las y los jóvenes también conversaron sobre cómo se podría involucrar a más personas jóvenes en la red para defender el agua a nivel mundial. Nuestra compañera Jules Gisler participó de este encuentro y nos comparte más información en la siguiente nota. Mi nombre es Kenneth Alfaro, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y soy parte de la coordinación de la Red de Jóvenes por el Agua de Costa Rica. Es una red que inició en el año 2016 a raíz de un encuentro centroamericano que se realizó en Nicaragua y de ahí se partió a tener una organización a nivel de cada país. En Costa Rica estamos iniciando prácticamente con la red, buscando aliados, buscando actores que nos van a ayudar y buscando jóvenes que se involucren, que estén interesados en organizar actividades, en participar, en organizar charlas, eventos, foros, donde se dé a conocer la importancia de la temática agua a nivel de país. Somos un país que, a pesar de tener muchos recursos hídricos, también tenemos muchas problemáticas y es importante que los jóvenes nos involucremos y tomemos acciones para mejorar la calidad de los recursos hídricos para el futuro de todos. Estamos bastante abiertos a que la gente se acerque a nosotros. Tenemos una página en Facebook, Red de Jóvenes por el Agua Costa Rica. También estamos en Twitter, igual Red de Jóvenes por el Agua Costa Rica. Tenemos, bueno, ahí nos pueden contactar, les podemos dar un correo. Nosotros nos comunicamos por grupos de WhatsApp donde compartimos información de otras actividades que también son de interés y de cuando nos reunimos. Generalmente hacemos reuniones en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro, y también manejamos reuniones a nivel virtual, en Skype, así para comunicarnos y que no sea una barrera que personas que estén tal vez fuera de la área metropolitana puedan también trabajar con nosotros. Uno de los grandes desafíos que tiene Costa Rica es el tema del tratamiento de las aguas, ¿verdad? Más del 80% de las aguas residuales van a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces eso es un tema ahí que queremos atacar. Y como acción entonces, concientizar sobre el uso racional del recurso hídrico a escolares y universitarios, ¿verdad? Queremos como, por ejemplo, ella tiene programas de formación con las escuelas, entonces podríamos nosotros como red que nos den un espacio por ahí para intentar colaborarles a ellos en ese sentido. El otro desafío es aumentar la cantidad de integrantes en la red. Creemos que es muy importante pues tener más músculo, ¿verdad? Entre más personas tengamos, es más fácil hacer las cosas. Y entonces creemos que para atacar ese desafío debemos definir una estrategia de comunicación y divulgación de la red. No podemos vivir de espaldas a la realidad que estamos viviendo. Estamos entrando ya en una crisis de agua. Una crisis de agua que no va a ser muy buena para todos. La escasez de agua está latente allí, solamente que nosotros tenemos que actuar. La cosecha de agua lluvia, en mi país, por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde hay abundancia de agua, tanto del cielo como la que nos vino por la tubería. La potabilización ha entrado muy bien, pero la red de distribución y el acceso a áreas más pobres no ha llegado el agua. Entonces, ahí es donde nosotros queremos entrar también, tratar de ver que los chicos participen. Los jóvenes tienen que participar en sus comunidades. Tenemos que cambiar y modificar nuestro sistema de usos de agua. Yo no acepto, yo no estoy del concepto de que yo tengo que botar tantos galones de agua potable de consumo humano, muy bien tratada, por un sanitario. Tenemos que entrar en un cambio a nivel de las escuelas, se ve de los chicos, que nosotros podemos captar agua para tirarla por el sanitario. Todos, las escuelas, los niños, las madres, los padres, los jovencitos, todos tienen que colaborar. El objeto del encuentro hoy es generar líneas de acción y problemáticas que son más importantes para nosotros como jóvenes y líneas de acción para trabajar al respecto de eso. La idea es llevarlo, los resultados de hoy, a un encuentro más grande que va a ser el 29 de abril, un sábado, en las instalaciones de la UNED, en Sabanilla de Montes de Oca, y ahí vamos a presentar los resultados del día de hoy. Vamos a abrir el espacio para que otros jóvenes que tal vez no tuvieron la oportunidad de venir hoy aporten a esa línea base de trabajo para lo que es el resto del año en la organización. El 24 de noviembre del 2017, el huracán Otto golpeó territorio costarricense, causando serios impactos en diversas comunidades del norte del país. Una de las zonas más afectadas fue el cantón de Upala, y hoy diversas personas aseguran de que mucha de la destrucción se pudo haber prevenido y evitado. La municipalidad de Upala nunca consultó ni aprobó el plan regulador que establece la reubicación de algunos sectores de esa comunidad a zonas menos vulnerables. Entonces, ¿se pudo haber evitado el impacto de esta catástrofe? Vamos con más información en esta nota de nuestros compañeros Antonio Cartín y Fabiola Pomareda. Pobladores de Upala, activistas de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad y un diputado del Frente Amplio denunciaron que detrás de la tragedia causada por el huracán Otto hubo negligencia ante las advertencias claras. Las denuncias se hicieron durante una marcha realizada el pasado 24 de marzo en Upala y en una acción ante la municipalidad de ese cantón. El 24 de noviembre del año pasado, el huracán Otto se convirtió en el primer huracán en golpear el país de forma directa, causando enormes pérdidas y 9 víctimas mortales. En el 2008, la Municipalidad de Upala contrató a un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional para que hiciera un plan regulador para el cantón. El objetivo era localizar las zonas de riesgo y puntualizar la política de desarrollo, los planes para distribución de la población y los usos de la tierra, entre otros. La instrucción del plan regulador, elaborado entre el 2008 y el 2012, fue contundente. Había que restringir las nuevas construcciones en áreas de riesgo de inundación, trasladar los edificios de instituciones públicas a zonas seguras y trasladar el comercio del distrito central de ese cantón. Pero la municipalidad desechó el plan e ignoró las advertencias por la oposición de comerciantes y vecinos. Los comerciantes dijeron que sus propiedades se devaluarían y se afectaría el acceso a créditos bancarios. Esto fue lo que comentó Jeffrey López, de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad. Entonces, el plan regulador en su etapa de formulación, lo que quedó fue un borrador. En ese momento, un sector de acá, de Upala, sector más asociado a los comerciantes, liderados por el actual alcalde Juan Acevedo, se opuso radicalmente a la aprobación del plan. Entonces el plan, digamos, quedó eso, y por otras razones el plan quedó en eso, no más que un plan, pues. Y nunca fue ni consultado ni fue, por lo tanto, aprobado. El plan establecía una serie de recomendaciones fundamentales. Y está muy orientado, digamos, a la reubicación de algunos sectores de Upala, y obviamente, como un plan regulador lo establece, a una nueva zonificación, ¿verdad?, para manejar el tema de la vulnerabilidad y el riesgo, que es muy alto acá en Upala. No solo por el tema de la posición de Upala en relación a las cuencas, sino porque es un lugar histórico de inundaciones y de sequías. El actual alcalde de Upala, Juan Bosco Acevedo, ha reconocido que no retomó el plan y desconoce sus detalles. Para el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, la municipalidad de Upala tuvo una cuota de responsabilidad en los daños que dejó el huracán. Sí, yo creo que aquí hay una enorme responsabilidad por parte de la municipalidad de Upala por lo que pasó. Si las acciones se hubieran empezado a hacer desde el momento en que aquí se dijo que Upala tenía que moverse hacia otro lado, que no se podía seguir construyendo en esas zonas de riesgo, si hubiese hecho, probablemente, no digo que no hubiera habido afectación, pero probablemente la afectación hubiese sido mucho menor. Creo que hay una enorme responsabilidad política de parte de los regidores. Uno entiende que fueron muy presionados por algunos sectores muy poderosos de aquí de Upala, pero me parece que hay una responsabilidad de las personas que fueron electas y que de alguna manera prefirieron que las cosas siguieran igual a que hubiera un cambio en eso. Esta nota fue elaborada con información de Antonio Cartín para la asociación Voces Nuestras. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. El pasado 5 de abril se realizó el panel Migración, Agenda Urgente para las Izquierdas en el Mundo, organizado por la Oficina de México de la Fundación Rosa Luxemburgo. Esta actividad se realizó en el Instituto México, en San José, Costa Rica, y se reflexionó sobre la profunda desigualdad que muchas veces impulsa a las personas a migrar. En esta actividad participaron Ángela Ipshording de la Fundación Rosa Luxemburgo de Berlín, Carlos Sandoval, catedrático de la Universidad de Costa Rica, el jefe de fracción del Partido Frente Amplio de Costa Rica, Edgardo Araya, y Gerardo Barba, un luchador del Pavón de los Chiles e integrante de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad. Desde La Cabuya nos fuimos a participar en este panel sobre migración y hoy le traemos algunas reflexiones que se compartieron en ese espacio. Bienvenidas, bienvenidos en el Instituto Mexicano aquí en San José. Mi nombre es Torge Löding, yo soy el director de la Oficina Regional de la Universidad. El grueso de la discusión sobre migración tiene apenas 2 siglos, es decir, es con el establecimiento de los Estados-Nación que aparecen las fronteras, que aparecen las pertenencias nacionales, es decir, uno es de tal o cual país. Y también se establece quiénes tienen o no derechos en determinados territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos hace apenas 1 siglo empezó el control migratorio. Antes se podía pasar sin mayor problema. En el caso de nosotros, bueno, en el caso de Gerardo Barba es un migrante también, porque mi padre era nicaragüense, hace muchos años migró de Nicaragua hacia Costa Rica, donde nacimos nosotros. El asunto de los migrantes con los trabajos en las empresas, digamos piñeras y cañeras y naranjeras, es algo que solo viviéndolo pueden darse cuenta lo que sufre un extranjero trabajando en esas empresas. Lo primero, que ellos son indocumentados, andan escondiéndose a la ley. Lo segundo, que los tratan como que si fueran esclavos. Se lo digo porque yo trabajé 1 año en una piñera. Tuve varios encuentros con los administradores y los encargados, porque yo no soporto que maltraten a una persona. No puede ser posible que un trabajador no lo dejen ir a tomar agua. Eso no puede existir en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo, porque las personas trabajadoras merecemos respeto y consideración. Nosotras traíamos un montón de preguntas. ¿Cuál es la forma de organizarnos los migrantes? Porque no solamente es que estamos en la piñera, en las plantaciones, ahí somos absolutamente invisibles. Hay temas profundos como esto. ¿Cuántas muchachas que hacen trabajo doméstico siguieron estudiando? Las personas que migramos queremos migrar solamente para seguir en los bajos trabajos de los mínimos salarios y las mínimas condiciones. ¿O queremos, por ejemplo, como Rosa, que quería ser psicóloga o ser maestra? Los actuales modelos de desarrollo económico de nuestros estados están enmarcados y apuestan a modelos de los famosos TLC. ¿Qué estamos haciendo como organizaciones y como sociedad para enfrentar esta situación? ¿Cómo nos estamos uniendo ante esto? Creo que necesitamos construir un sentido común solidario, hospitalario sobre las migraciones. Estos trabajadores que son tan trabajadores como los trabajadores del país de acogida de los migrantes, tienen mucho en común. Y no deberíamos decir, bueno, aquí pasamos la raya y del otro lado están los otros sobre los cuales no decimos nada. Entonces necesitamos aquí en Costa Rica velar por todos los migrantes. No es justo que venga gente a darle la mano de obra a nosotros los costarricenses y que los vean como que si fueran, me disculpan la palabra, animales. Con esto me despido, muchas gracias y una bienvenida a todos los compañeros que vienen de otros países. Muchas gracias. Y en La Cabuya escucharemos este tema de Wilson Arroyo titulado El Tractorcito de la Frontera. Tempranito sube vacío tractorcito cruza fronteras, encargadito de obreros baja que se dirigen a las piñeras. Triste negocio ahí les espera, jornada entera sin garantías, como si las leyes no existieran para los pobres que hay en la tierra. Como si nacer del otro lado de la frontera significara casi un pecado, como nacer para ser marginado. Como si nacer del otro lado de la frontera significara casi un pecado, como nacer para ser marginado. Como nacer para ser marginado. Nacer para ser marginado. Hectáreas erosionadas de tierras rojas son el paisaje. Miles de pobres son la cosecha de sus negocios bien exportables. Bajo la lluvia de bromacil, veneno que enferma nuestra tierra. Como el cuerpo de aquella gente da trabajo y le pagan muerte. Como si nacer en esa tierra fuera igual que ser condenado a la tragedia de la miseria del tractorcito trafica esclavos. Y ahí bajo el sol la jornada pasa y así los dueños llenan sus arcas y todo sigue como si nada de eso pasara. Como si nada de eso pasara. Como si nada de esto pasara. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La alegre rebeldía desde las comunidades. El Colegio de San Luis es un centro público de investigación en México que establece y desarrolla programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos para entender la vida social. Como parte del programa Agua y Sociedad, Edgar Talledo nos cuenta más. Hola, mi nombre es Edgar Talledo Sánchez, vengo de México, del estado de San Luis Potosí, en una institución universitaria de investigación que se llama el Colegio de San Luis, dentro del programa Agua y Sociedad, que se dedica a hacer estudios del agua y que tiene una maestría en gestión sustentable del agua, y que aprovechamos para invitarlos, que está abierta la convocatoria a todos los estudiantes latinoamericanos, centroamericanos, que estén interesados en un tema del agua. Como saben, el tema del agua es muy amplio y es transversal, tiene que ver no solo con la cuestión del abasto de agua, sino también con la salud, con los conflictos por agua y tierra, por la cuestión de cómo se comunican los fenómenos hidrometeorológicos, tiene que ver con las sequías, con la abundancia y las inundaciones. Es un tema muy amplio dentro de todo lo que se puede estudiar del agua. A nosotros nos pueden encontrar como centro de investigación, la página es www.colsan.edu.mx y la tenemos abierta la convocatoria para hacer una maestría con opción a que estén becados, eso nos parece importante decirles, y que se informen en la misma página del colegio, ahí pueden encontrar información respecto a los requisitos y sobre los temas que investigamos, que tienen que ver desde la gestión que hace el gobierno, las gestiones locales, el manejo local de los pueblos indígenas, los trasvases de agua, todo relacionado al tema de agua. Suwodi significa alma de agua. Ese es el nombre de una organización joven que se dedica a ayudar a asociaciones comunales a comunicar sus preocupaciones y proyectos a nivel nacional. El objetivo principal de su trabajo es la educación ambiental, principalmente para personas jóvenes. Además, Suwodi está involucrada en la red de Jóvenes por el Agua para colaborar desde la educación ambiental a nivel mundial. Mi nombre es Hazel Sánchez, pertenezco a la organización Suwodi, que en una lengua indígena costarricense significa alma del agua. La idea de la organización es poder trabajar el tema de incidencia política, educación ambiental y un poco sobre infoactivismo. En Costa Rica tenemos la posibilidad de que hay muchos avances en el tema ambiental en cuanto a legislación y en cuanto al impacto que algunas organizaciones estatales hacen en el tema de recurso hídrico específicamente, pero hay una desarticulación muy grande en esa área. Entonces la organización lo que busca a través de una plataforma que es nuestro proyecto más grande en este momento es poder articular todas esas iniciativas y todos los charlas y eventos y trabajo que hacen las organizaciones a nivel comunal para visibilizarlas a nivel nacional. Pertenecemos también a la Red de Jóvenes por el Agua, que y a través de nuestra organización también apoyamos proyectos de esta red a nivel centroamericano. En el tema de educación ambiental estamos proponiendo que a los niños se les dé un nuevo paradigma de educación. Estamos encerrados en una educación muy teóricamente muy cerrada en algunos aspectos. Nosotros queremos que la educación ambiental sea algo más práctico, algo en lo que los niños desde ya empiecen a formular ellos mismos sus proyectos dentro de los centros educativos. Estamos en la primera etapa del proyecto y también estamos trabajando con algunas organizaciones ya establecidas que no están en el área ambiental, pero que, ¿verdad?, que les implica a todos y que todos somos responsables de mejorar este ambiente. Bueno, la organización ahorita está conformada por 4 miembros y tenemos relaciones con otras organizaciones que nos dan apoyo en temas específicos. Por ejemplo, estamos trabajando con una organización que trabaja peces específicamente, entonces, y que es un área muy poco trabajada en el país. Nos pueden encontrar a través de Facebook como Suwodi Costa Rica, @Suwodi suwodi.cr y el correo es suwodi.fundacion@gmail.com. ¿Cómo olvidar todo lo aprendido? Aceptarse viviendo en el exilio. Al conversar con los amigos me dicen tranquilo, a todos nos pasa lo mismo. ¿Y por qué nadie se alarma? Será tan cómodo como el olvido. ¿Y cómo será mañana? Tal vez tenga que tomar de nuevo otro vuelo a cualquier lugar. ¿Será que es la herencia de mi país? Desaparecido. Bajo la almohada de mis recuerdos hay gente normal que sigo viendo. Entre eufórico y despierto, un poco acá y un poco allá. ¿Quién me acompañará mañana? Puedo aguantar las desveladas y las puñaladas que me han dado con el tiempo. Lo puedo hacer canción. Es todo lo que puedo. Y será una emoción que me recuerde algo en otro momento. Temblado tanto. Y para mientras hagamos algo para recordar. Desveladas y las puñaladas que me han dado con el tiempo. Lo puedo hacer canción. Es todo lo que puedo. Y será una emoción que me recuerde algo en otro momento. Y para mientras no ha temblado tanto. Y para mientras hagamos algo para recordar. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y llegamos a la sección de agenda y empezamos invitando a todas las mujeres que vivan cerquita de San José a que participen del cuarto encuentro de Chicas al Frente. El tema de este mes será Mujer y Territorio. En este espacio se conversará sobre la relación que hay entre los cuerpos de las mujeres, nuestros territorios y nuestra tierra. También habrá música y se compartirá una merienda. El encuentro Chicas al Frente será en Casa Batsú, en Barrio Escalante, el jueves 27 de abril a las 7 de la noche. La entrada es totalmente gratuita. La Red de Jóvenes por el Agua nos invitan al primer Encuentro Nacional de Defensa del Recurso Hídrico, que será el sábado 29 de abril a partir de las 8 de la mañana en la UNED en Sabanilla de Montes de Oca. El cupo es limitado y para mayor información pueden escribir al correo coordinación.cr@rjxaca.com. www.jóvenes.org. Nos invita Karen Mora, Coordinadora Nacional de la Red de Jóvenes por el Agua. Hola, mi nombre es Karen Mora. Yo soy la Coordinadora Nacional de la Red de Jóvenes por el Agua. Y quiero invitar a todas las y los oyentes de Radio La Cabuya para que asistan a nuestro primer encuentro nacional de Jóvenes por el Agua, que se va a realizar el sábado 29 de abril, a eso de las 8 de la mañana, en las instalaciones de la UNED, en Sabanilla, específicamente en el Paraninfo. En Facebook nos pueden buscar como Red de Jóvenes por el Agua Costa Rica y ahí está toda la información del evento. Muchas gracias. Diversos sectores defensores de los derechos animales nos invitan a sumarnos a la ruta artística por el cierre del zoológico Simón Bolívar y en contra de la represión del Estado. Esta ruta de arte y defensa animal será el domingo 30 de abril a las 10 de la mañana, saliendo del Parque Central de San José y llegando al Simón Bolívar a las 12 y media. Las compañeras de Mujeres Mano de Tigre nos invitan a la tercera Feria de Gastronomía Indígena en Terraba. Esta feria de producción local indígena será el 29 y 30 de abril en el Centro Cultural Mano de Tigre, en el territorio indígena Terraba, que se ubica en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Si quiere más información sobre las actividades, cómo llegar y dónde puede hospedarse, solo tiene que llamar al 84-19-01-56. Y cerramos la agenda cabullera contándoles que el lunes 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, se realizará una chichada después de la tradicional marcha que conmemora la muerte de los luchadores anarquistas asesinados por el gobierno de Estados Unidos en 1886. Esta chichada tiene el fin de seguir recaudando fondos para crear un centro social y cultural anarquista, y será en el Centro de Amigos para la Paz en San José Centro. Tendremos rap en vivo, karaoke, bailongo, venta de comidas, chicha y demás bebidas. Y la entrada es totalmente gratis. Y finalmente en la agenda de La Cabuya no puede faltar la invitación para el concierto de los 21 años de Radio U, que se va a hacer dentro del marco de la Semana Universitaria de la UCR, y que va a empezar el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde. Una muy buena tarima con grandes bandas como Perro Mop, Cadejo, Sonámbulo, Coco Funca, Infibit y Un Rojo, que nos presenta este tema que se llama Intención, donde escuchamos la voz de Kumari Sawyers junto a Néstor de Non Palidece. Esto es Intención desde La Cabuya. No se olviden del concierto 21 años de Radio U el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde en la Facultad de Económicas en la Universidad de Costa Rica. Oh now, oh now, ah now, now. Yes, you're a niceness. Vi la verdad en el aire, en el aire. Recordar cada momento, cada instante, mantenerla constante. Unificar, sintonizar, intencionar tu espíritu para encontrar la verdad. Recuerda lo que ya se fue. Recuerda tus momentos con tranquilidad. Recuerda los humildes y con intensidad. Recuerda el lugar que ocupas en el mundo. Recuerda a todos los que se han muerto por un mundo menos injusto. Mire a mi interior, siempre ha estado. Es mi intención que sea liberado. Caminando, que ya pronto llegas. vayan a botar las malas intenciones. Tensión, tensión. Enciende el fuego de los abuelos, fuego sagrado que refleja lo que hacemos. Fuerza espiritual, estado natural del ser humano. En toda la creación no existe la exclusión. Tú eres uno más, tienes derecho a la elección. Hacia adentro caminando para encontrar la verdad. Que a mi interior siempre ha estado. Es mi intención. Y se nos acabó la hora de la cabulla. Gracias a toda la gente que teje resistencias con nosotros y nosotras en esta frecuencia semana a semana y en redes sociales en nuestro Facebook La Cabulla. Ya saben que pueden escuchar, compartir y descargar todos los programas de La Cabulla desde el sitio web vocesnuestras.org y que seguimos comunicándonos en WhatsApp al 83053777. Un abrazo rebelde para todas las emisoras que transmiten este programa: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos con más alegre rebeldía, buena música y dignidad comunitaria la próxima semana en La Cabulla. Hasta pronto. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.